yo quiero morir cantando y hoy moriré gozando. Yo quiero morirme riendo, yo quiero morir cantando. Ah, ah, ah. Yo quiero morir cantando, yo quiero morirme riendo, yo quiero morir gozando. El día que yo me muera, no quiero a nadie llorando. Acuérdense lo que dije, yo quiero morir cantando. Yo quiero morir cantando. Babalúa, yeah. Babalúa, yeah. Gozando. Yo quiero.